esta situación de Marcela y Felipe es única, por eso no debe volver a repetirse. Y todo esto lo hacemos por ellos, por estas dos personas que queremos saber con ansiedad, con amor, si son los nietos que estamos buscando. Y decirles desde acá que este acto es para ellos, que ellos tienen que luchar, que tengan confianza, porque solo les espera el amor junto a la libertad. Solo el amor. Y a esta justicia, que ojalá le llegue este clamor atravesando estas paredes y conmueva a estos hombres. No es un acto de presión, no estamos presionando, estamos reclamando un derecho inalienable, a ser libres, no solo a Marcela y Felipe, a 400 personas, nietos robados, que todavía están entre nosotros sin saber quiénes son.